Le voy a pedir a Vanessa, que se ha quedado con las ganas de leer. Quería leer el versículo. Pasa, Vanessa. El versículo que teníamos para compartir hoy. Este. Sí. Léelo. ¿Hasta cuándo? Hasta aquí. Yo te lo digo. Aquí. Hasta salvación. Sí. Venid, aclaremos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Amén. Pues voy a pedir a Paloma y a Judith que vengan y alegremente, con júbilo. Cada uno tiene su propia interpretación, ¿no? Mis hermanos, por favor, que apaguemos los móviles. Eso es. Vamos a entrar en culto de alabanza, así que por favor, les pedimos de una manera muy especial que no queremos interrupción durante el culto ni el transcurso de toda la adoración, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien, muy bien, eso es. Yo te agradezco. Saltaré. levantaremos para bendecirte. Nos levantaremos para ministrarte. Nos levantaremos para bendecirte. Nos levantaremos para ministrarte, Señor. Reinas son poder y majestad, sobre todo principado y potestad. A declarar la gloria de tu gran poder. Nos levantaremos para bendecirte. Nos levantaremos para ministrarte. Nos levantaremos para bendecirte. Nos levantaremos para ministrarte. Señor, en esta mañana, toda la gloria a tu nombre, Señor. Tú te lo mereces, Padre. Gracias. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por ser la mejor alternativa. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Señor, lo eres todo para nosotros. Amén. Gracias, Señor, por tu misericordia. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén. Señor, declaramos, Señor, que tú tomas el control completo de este lugar, Padre. Amén. Tú eres el Dios todopoderoso y el juez de este lugar, Señor. Y todo lo que quiere venir en contra, Señor, declaramos cortado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Qué bueno, Señor, que tu palabra nos dice que nos basta tu gracia, que tu gracia es suficiente en medio de cualquier circunstancia, Señor, que no está basada la victoria en nuestra fortaleza, sino en la fortaleza que tú nos das, Señor. Recuerdo ese salmo que decía que no es la fuerza de los caballos ni de los jinetes ni del ejército siquiera, sino es la fuerza en ti, la fortaleza en ti, basada en ti, Señor. Y gracias que podemos venir hoy y rendir a tus pies, Señor, todos esos sentimientos de pesimismo, de negatividad, Señor, de tristeza, de derrota, ponerlos a tus pies y cogernos ese escudo que tú nos das, Señor, ese yelmo, esa espada que es tu palabra, Señor, y que creemos en ella y que es la verdad, Señor. Y en esta mañana venimos con ese sacrificio, Señor, vistiéndonos también, vistiéndonos con los recursos que tú nos has dado, bendito Dios. Y aquí venimos a rendirte culto. Gloria a ti, Dios. Os quería presentar a la hija de María, que se llama Maite, Y en esta mañana quería compartir una alabanza. Entonces, le voy a pedir que pase. Seguimos en este espíritu de alabanza. Mi nombre es Maite y soy la hija de María. Es la primera vez que vengo a la iglesia y la verdad es que el recibimiento que me habréis ofrecido, pues la verdad que me ha emocionado mucho. Nunca había venido a un culto así. Yo vengo de la iglesia del Sinaí, conocida como la Iglesia de los Artistas. Es una obra que el Señor abrió hace años para todos aquellos que necesitan de Dios, y los artistas es una parte de las personas que necesitamos del Señor por vivir en un mundo tan difícil como es pues el arte, o sea, estar en el arte, ¿no? Al decir artistas me refiero a no solamente a artistas de flamenco en mi caso, sino a personas como artista del pop o puede ser, digamos, todo aquello que implica estar en, digamos, en la vida, en la sociedad, ¿no? Como es los futbolistas. Nosotros tenemos ahora mismo, están habiendo unos cultos todos los lunes para los artistas. Y el Señor está bendiciendo mucho porque está viniendo mucha gente necesitada. Y yo vengo aquí y os voy a cantar una alabanza con todo mi corazón. Y espero que el Señor me llene de Él y esté conmigo siempre, porque es lo más importante que hay en cada uno de nosotros y en nuestra vida. Y la única fortaleza que tenemos es Dios. Yo la canto. Amén. Quiero respirar tu aire y beber de tu agua viva, que me limpies con tu sangre. Quiero ser un alma tuya y que no de nadie, que me limpies con tu sangre. Quiero ser un alma tuya y que no me aparte nadie. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia, y quiero sumergirme, Señor, bajo tus alas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia, y quiero sumergirme, Señor, bajo tus alas. Quiero sentarme a la orilla de tu mar de maravilla y perderme en tu mirada y meterme entre la oleada y amar con el amor con el que tú me amas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz con tu fragancia y quiero sumergirme, Señor, bajo tus alas. Gracias. Pues, ¿qué puede decir? Grande es el Señor que nos da voces, talentos tan diferentes, ¿no? Una voz impresionante. Volvemos a mi voz de gatito. Pero que muchas gracias, ha sido una bendición. Thank you. junto a ti. Que haces en mí y a través de mí. Señor, quédate con esta última canción como nuestra oración. De todo corazón para ti, Señor. Crece tú en nosotros, Señor. Sí, Señor. Amén.